Esto es Radio Malandro, para malandros con corazón. FM. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un necesario. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un necesario. Así como la mafia requiere de metralletas, así yo te requiero. Me gustas completa, eres sexy, muy coqueta. Como de revista, la materia explosiva que busca este terrorista. Eres la odalisca más preciada de mi harem. Tú eres la ganona, las demás solo es placer. Sufro de adicción en el corazón. Quisiera fumarte enrollada en un chicharrón. Pa' que ya estando en mi mente, vea lo que se siente tenerte presente como acompañante. En todos mis viajes y en mi mente andas en tanga. Pa' que quieres equipaje. A veces da coraje que tanta hermosura no se sienta segura. Pa' que quieres los ojos que no ves que está re chula. Yo te quiero hasta la luna, dos vueltas y de regreso. Loca, te dedico el verso. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un necesario. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un necesario. En serio, chiquita, bonita, tu cuerpo completita haces que me derrita. Te ocupo más que nada que haya visto en esta vida. Lo digo de coraza, contigo lo que pidas. Cuando estás a mi lado, me la paso chingón. Me tienes enganchado y me gusta, que es lo peor. Qué rara sensación, sin pánico ni nada. Pura felicidad, felicidad exagerada. Eres alivianada y es lo que a mí me gusta. Sabes aguantar vara y casi nada te asusta. Lo que cualquiera busca, pero pocos se encuentran. Sabes que para mí tú eres una mujer perfecta. Te la tiro directa, pa' que andar con rodeos. Eres parte de mí como de una cárcel los reos. Por eso en este día te traigo un ramo de rimas sin espinas, pa' que sepas que te ocupo más de lo que te imaginas. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un mal necesario. Vale, no es pa' que lo escuches en estéreo. Esta vez no hay rimas pa' los adversarios. Esto es pa' dejar claro entre tú y yo que pa' mí solo eres un mal necesario. Bueno, ¿quién habla? Bueno, ¿quién habla? ¿Quién chingados habla, chingado? ¿Quién eres tú? El que te coge y no te paga. Cálmate, pendejo, ¿qué chingados traes? Al pinche cálmate, pinche joto. Cálmate, puto, ¿por teléfono o qué? Sí, por teléfono y por donde sea, pinche marica, marica, marica. Cálmate, güey, ¿quién chingados eres? ¿Para qué? No así. ¿No sabes quién soy, puto? ¿Qué crees o qué? ¿No sabes quién soy, pinche joto? Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre al chile, güey. Enfrente y por teléfono y por donde sea, pinche maricón. Tú no sabes ni quién soy, güey, tú ni me conoces. ¿Qué? ¿Quién chingados eres, puto? Al chile, compa, tú no me conoces. ¿Quién chingados eres? Voy a cargar la verga. Sí, güey. ¿Quieres saber quién soy? Sí, güey, sí quiero saber quién eres, puto. ¿Quién chingados eres? Soy el patán, el puto Zambek, con la que hace clac, clac, clac, clac. Nada para atrás, puro para enfrente. Tú no te me vas, estás pendiente. Corre, vuela, que ahí viene mi cohete. Si me berrelas es que este es mi ambiente. Mi única regla es proteger mi gente. Y el que la quiebra lo entierro pa' siempre. Soy Darius, güey. Ay, che vato, no mames, güey. Ya ves, pinche pánico que me pones. ¿Qué pedo? En la noche le vamos a caer al barrio antiguo pa' que le caiga. Ya está, cabrón, ahí andamos. ¡Fiesta! Sobres, ya está.